Pero bueno, nos metimos y en la selva, pues lo que había sido las plantaciones de banana, que bueno, pues la selva había recuperado, como es lógico. Uh-huh. Y localizamos dos esferas que solo asomaban ya unos 30 centímetros por encima del suelo. Ahí el suelo es muy esponjoso, es un suelo también muy ácido, hay mucha humedad, y entonces por su propio peso, pues se van enterrando a sí mismas las esferas, ¿no? Y excavamos alrededor de las esferas lo suficiente para poder calcular su diámetro, y bueno, pues hicimos las mediciones, sacamos las fotografías y todo eso para incorporar esas esferas al acervo de las esferas conocidas. Hasta ese momento estaban sin catalogar. Y llevábamos a un magnífico amigo, a Ibar Zap, que es un hombre que lleva, no sé si es lituano o de dónde es, y ni sé cómo terminó en Costa Rica, ¿no? Pero el hombre que daba clases de diseño y tenía una escuela, una academia pues se enganchó con el tema de las esferas y empezó a investigar a fondo, ¿no? ¿Cuántos años tienen las esferas? Pues unos 2000 se calcula. ¿Unos 2000 años? Unos 2000 años. O sea, había una industria importante a nivel lítico en aquella época. En Costa Rica, que era un país de paso, hombre, tiene una artesanía antigua de la piedra muy muy buena. Los metates para moler tienen unas peanas que son una preciosidad, filigranas en piedra, ¿no? Pero sobre todo lo que te encuentras es restos de todas las culturas de Meso y Sudamérica, como era un lugar de paso. Mm. Y como además el pasado no es como nos lo venden, sino que en América había un trasvase de norte a sur y de sur a norte, pues te encontrabas objetos de la cultura chimú o de la cultura de Chavín de Guantar junto con otros que eran toltecas o que eran mayas o que eran, había jades olmecas. Los museos de Costa Rica, el Museo de San José, es un poco una variedad de todo lo que pasó por allí, pero de esa cultura no se tenía ningún conocimiento. Porque como hablábamos de las esferas, el problema que hay es que casi ninguna está ya en su sitio. Están dispersas pues por todos los parques, jardines y como objetos puramente decorativos. Es una combinación aparentemente, porque claro, Ibar se tuvo que basar, aparte de las esferas no localizadas que nosotros encontramos, lo que quedan son los planos muy exactos que hizo un arqueólogo de la Universidad de Harvard, Samuel Lothrop, en un libro de 1949, donde meticulosamente las coloca con distancias, orientación y tal, como estaban. Entonces, basándose, como estaban en ese momento, basándose en eso, por ejemplo, una de las cosas que hizo Ibar es coger uno de los grupos de esferas, darle la información al ordenador de a bordo de un avión, y resultó que estaban señalando pues una línea que pasaba por la isla de Cocos, por la isla de Galápagos, y que llegaba a Pascua. Y Pascua llegaba con un error pues de unos pocos kilómetros, de unas pocas millas, porque estamos hablando del mar. Sí. Pero la investigación te lleva más allá. Dentro del pasado hay muchas formas de investigar, y uno de ellos es la toponimia. Uh-huh. Entonces, yo imaginé, pediría a los oyentes que se imaginaran, pues, no sé, una franja estrecha de tierra, que a un lado da al Atlántico y al otro lado da al Pacífico. En la parte que da al Atlántico hay una isla que se llama Isla Ubita. Ubita. En un lugar donde no hay uvas, no había uvas. Sí, sí, sí. Es un nombre curioso. Pero ahora hay que imaginar que en el lado opuesto de esa franja, es decir, ya en la costa del Pacífico, hay otro lugar que se llama Punta Ubita. Bueno, y de esas cosas a uno se le ocurre trazar una línea que una de esos dos puntos, y resulta que más o menos en el medio, pero dentro de esa línea, hay un cerro, que es el cerro, yo creo que el más alto de Centroamérica, son 3.800 metros, el cerro Chirripó, que es un cerro mágico. Es un cerro que tiene arriba en la cúspide, tiene crestones como los de Marcahuasi, es decir, formas en la piedra que sugieren o reflejan pues animales y distintos motivos, personas también, y que hay una senda que conduce allí un camino que prácticamente es esa línea recta que une Isla Ovita con Punta Ovita, que se llama desde época prehispánica el Camino de la Máquina de Oro. ¿La Máquina de Oro? Sí, y es porque la tradición, insisto, que antes de que llegara Colón, es que allí, en una cueva de ese cerro Chirripó, está enterrado u oculta una máquina voladora. ¿De qué tiempo estamos hablando, Fernando? ¿De qué pues estamos hablando, bueno, no se puede precisar, pero estamos hablando de antes del descubrimiento de América. Estamos hablando de tradiciones que ya se encontraron los primeros españoles allí. Uno de los problemas en Costa Rica para datar las cosas, las esferas, pues más o menos hizo un cálculo aritmético entre su peso y lo que tardan en hundirse. Por eso se puede hablar pues de esferas, que las esferas tienen unos 2.000 años de antigüedad. Pero es que es un suelo tan esponjoso, tan ácido y tan húmedo que disgrega los huesos y todo eso se acaba. Es muy difícil encontrar enterramientos antiguos. Y bueno, en cuanto tratas de ir un poco para atrás en el tiempo, fuera de unas fechas razonables, pues ya es difícil encontrar nada. Pero era algo que ya existía, esa tradición. Las esferas, 20 siglos, la máquina de oro. La máquina de oro, una máquina voladora, textualmente, según las crónicas prehispánicas. Casi suena eso a Vimana, ¿no? Vimana, sí, India. Sí, suena muy bonito y muy sugerente. Lo que pasa es que no es fácil investigar, porque el Cerro Chirripó está dentro de una reserva natural. Y además, arriba, lo que tiene precisamente es un castillete, una caseta de estos vigilantes. No puedes excavar allí así como así. No te dejan acceder, pero supongo que los vigilantes o los que están allí serán conscientes de todas las leyendas que circundan. Sí, en ese lugar. Pero bueno, claro, en definitiva son leyendas. No sabes hasta que no se produzca algún tipo de hallazgo si esas leyendas son simplemente eso o son la deformación de un hecho antiguo o una tradición que se mantiene fiel a los acontecimientos. Pero claro, para buscar en un cerro, estamos hablando, lo llamamos cerro, pero estamos hablando de una montaña de casi 4.000 metros de altura. Sí, más alto del Teide. Ponerte allí a buscar, tendrías que horadar toda la montaña, tendrías que tener datos más concretos. Todo eso, lo de las esferas, dejando aparte la máquina voladora, sugiere una civilización, una cultura de la que no se sabe nada, que era de navegantes expertos. Porque esas alineaciones, que además se debían corresponder con momentos astronómicos concretos, es decir, esa agrupación de esferas, pues probablemente estaba representando alguna constelación, las estrellas principales de alguna constelación. Y es una hipótesis, bueno, pienso que bastante razonable. Estarían señalando no solamente la dirección, sino además la fecha, que eso tiene mucha importancia porque aquella gente navegaba utilizando las corrientes marinas. Por eso las velas que utilizaban no eran velas de aire, eran velas de agua. Se sumergían las velas en el suelo de la embarcación, a los lados, o por delante o por detrás, y las subías o las bajabas según querías tener más o menos velocidad. Ese sistema, esas velas, tiene un nombre concreto, que es el de guaras, me parece que es guaras, sí, que son velas submarinas. Y cuando Colón estuvo ahí, me parece que fue en el cuarto viaje, él desembarcó precisamente en lo que ahora se llama Isla Ovita, en la costa del Atlántico. Y en las cartas que tiene escritas Colón, pues cuenta cómo le hablaron de que en el otro lado de esa tierra, que en la otra costa, en el otro mar, estaba instalado había una provincia, la provincia de Ciguare, que era gente muy rica, que tenía muchos adornos de oro, que era un pueblo que vivía en el bienestar. Y bueno, por eso recogió en una de sus cartas ese testimonio, porque bueno, el oro era una de las, de las razones, el argumento de los motivos de eso, para esos viajes. Entonces Ibar sugiere que bueno, que ese pueblo desconocido, del que no se han encontrado restos, esa cultura de los ciguares, también, acudiendo a la etimología, ciguares podría venir de guaras. Sí, sería un prefijo que no sé lo que significa, pero sí. Y lo de Ubita luego encontró otra explicación, porque en Polinesia a que no sabes cómo se llaman, pues en algunas islas los navegantes con mayor tradición heredada de padres a hijos durante generaciones. ¿Uvas? No, se llaman teubitas. Teubitas. Teubitas. Y además utilizan un sistema parecido, porque no son esferas lo que colocan en el suelo, pero lo marcan, marcan la posición de las estrellas, la marcan con lajas de piedra clavadas en el suelo, que determinan la fecha, es decir, cuando la constelación está encima o cuando toma esa forma, es el momento de lanzarse a la navegación. Entonces vas uniendo ahí... Gran conexión. Claro, nos estaríamos encontrando ante una de las muchas civilizaciones o culturas que han desaparecido de América, pero son decenas, probablemente centenares las que se ha tragado el tiempo. Y estaríamos hablando de una cultura de navegantes que se atrevían nada más y nada menos que a ir desde América hasta la Polinesia. Es decir, más de 6.000, 7.000 kilómetros por el agua, en barcas, obviamente, o de balsas de madera o de totora o de papiro, como demostró pues Tora y Yerdad y otros con esos viajes. Y se habla en esas tradiciones de barcos grandes en los que iban, llevaban pues animales, llevaban, es decir, eran barcos con una gran capacidad. De todo eso no ha quedado nada, pero bueno, para mí me gusta, porque es un capítulo más de esa historia desconocida de América que nos sitúa en un concepto diferente. No eran ni mucho menos esos pueblos con taparrabos, sino pueblos con una gran cultura, con unos grandes conocimientos astronómicos y matemáticos, y pueblos probablemente mucho más cultos que los que eran los pueblos de Europa en esa misma época. Seguro. Pues qué fascinación sentimos por los viajes de Fernando Jiménez del Oso. A pesar de los bichos. A pesar de los bichos, pero encantadores, sugerentes, y bueno, pues esa conexión entre culturas, entre civilizaciones, hacía 20 siglos, con esas máquinas de oro, bueno, pues que a quedar ganas de ir allí o radar ese cerro y encontrar, te imaginas encontrar un ovni ahí encerrado en una, sería, en una cueva de esas, sería lo más adecuado. Joder, sería una maravilla. Me daría un brazo por verlo. Pues mi querido Fernando Jiménez del Oso, vamos a volver con nuevas aventuras y muy emocionantes. Muy bien, pues hablaremos de esas cosas que me han pasado por ahí. Gracias, Fernando. A ti.